Estás escuchando Radio en Fuga, la radio de Facultad de Psicología. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos en esta presentación. Yo no voy a hacer más que agradecer y celebrar la presentación de este libro. Agradecer la extensión universitaria en la persona de Humberto, pero sobre todo en la persona de Agustín, como decía él, que fue el que nos involucró en la edición de este libro, fue el que con su iniciativa y con sus ganas de llevarlo adelante nos involucró para que hoy tengamos este libro acá. El que contactó al señor Giroux en persona, además, a través de un mail para lograr esto tan importante que es una traducción original para una edición uruguaya, que no es común tener por estas latitudes. Un excelente trabajo de Inés Trabal, que no pudo estar hoy, pero un excelente trabajo de ella para traer el texto escrito originalmente en inglés en tan poco tiempo, porque se publicó este mismo año en Nueva York, es algo que celebrar también. Agradecer a Pablo por el prólogo, que baja también toda esa realidad norteamericana un poco a la región, aunque bueno, van a ver en el libro que si bien los ejemplos que toma Giroux son del sistema educativo norteamericano, el tenor teórico del libro trasciende eso y es universal. De parte de Criatura, es una editorial muy nueva, quizás algunos de ustedes no la conocen, no hace un año recién que estamos en la calle, y con este libro inauguramos los ensayos. No tenemos ningún ensayo, este es el primer, digamos, texto académico. Para nosotros es un orgullo que sea este libro, de un tema tan urgente como es la educación pública. Para un editor y para una editorial, creo que no hay una aspiración mayor que un libro genere cosas en los lectores, y más aún si pudiera ser en la sociedad, que genere acciones, pero bueno, primero debates, que mueva un poco el avispero, como se dice coloquialmente, y si empieza ese debate con este panel de lujo, para nosotros es un orgullo, es un placer estar involucrados en esta iniciativa. Los dejo entonces con Alma Bolón, que es la primera en hablar. Bien,